apoyado en el testimonio de una persona. Esa persona es un ser humano, bueno, fe humana. Esa persona es Dios, fe divina. Eso es lo que llamamos formar un fundamento. Santo Tomás toma la expresión agustiniana en el comentario a San Juan, capítulo 6, lección tercera. Se distingue, pues, credere deum, y así designo el objeto, el credere deo, porque así designo el testigo, el credere indeum, porque así designo el fin. Para que entonces Dios puede tenerse como objeto de la fe, como testigo y como fin. Lo hemos mirado como objeto, Dios, el plan de salvación, es decir, todas las verdades en orden a Dios, lo miramos ahora como testigo. Primera Juan

son consciente o inconscientemente sucesores de Lutero, estos filósofos alemanes, llegan al otro extremo, es decir, a la divinización de la razón. El hombre no puede aceptar nada que no sea demostrado por la fuerza de su razón. Y lo curioso es que la síntesis de las dos cosas se produce en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa habla de la diosa razón. Y de tal manera han divinizado la razón que llegan a hacer una especie de procesión en París, colocando una mujer vestida de diosa razón con el gorro frío y todo lo demás, como imagen sagrada. Lo interesante es que esa mujer era una prostituta de París, es decir, consiguieron sintetizar a Lutero que la razón era una prostituta con la teoría de los enciclopedistas que hablaba de la diosa razón, o sea, era la diosa prostituta al mismo tiempo, lograron la síntesis. La razón, afirma el racionalismo teístico, puede naturalmente conocer a Dios. Y a eso lo llaman fe. Los racionalistas ateos dicen la razón muestra que Dios no existe, o Kant, la razón no puede mostrar que Dios existe, la razón especulativa. Estos tratan de enmendarle la plana a Kant y decir, no, la razón puede conocer la existencia de Dios, pero a eso lo llaman fe, y entonces niegan la autoridad de Dios que habla. Es decir, el fundamento por el cual aceptamos el contenido de la fe es un fundamento racional y no la aceptación de un testimonio. Aceptar el testimonio divino sería humillar a la diosa razón. Sería algo irracional. El teólogo Hermes suaviza la cosa con el semirracionalismo. Afirma que el testimonio divino es motivo válido para la fe, a diferencia de los racionalistas puros, pero no es el motivo único. Entonces, para Hermes, la fe es toda persuasión acerca de Dios y de las cosas divinas. Ya sea que provenga de la sola razón natural, ya sea que se afirme en la revelación divina. Por supuesto, para él, aunque no lo dice tan clarito, era mucho más segura la cosa si se afirmaba en la razón natural. Es decir, esa actitud a la cual hicimos referencia de soberbia del pensamiento moderno. Que rechaza o le molesta la humillación de la inteligencia que delante de Dios que habla tiene que decir sí, Señor, creo. Acepta las dos posibilidades. Pero para él sería fe tanto una verdad divina conocida por la revelación de Cristo como una verdad divina conocida por el estudio acabado de la Trinidad.